Cuando el río suena, sonás vos, sonamos nosotros. Cuando el río suena, suena la radio. Amigos, hoy el río suena. Estamos con un formato distinto porque nuestra hermosa compañera Florencia Rhodes Weiss, que siempre nos acompaña desde la conducción, la locatora, como dice ella habitualmente, hoy por cuestiones profesionales y de trabajo y de capacitación no nos puede acompañar, de manera que yo se me ocurre, y te estoy viendo a vos, Toto, en el control, que esto es como entrar a la cancha con la selección argentina de hace unos años sin Maradona, o en tiempos actuales como entrar a la cancha sin Messi. Pero bueno, al partido hay que jugarlo, así que todos sabrán entender los errores que podamos cometer en este hermoso sábado 11 de agosto, que se presenta maravilloso. Estaba sacando la cuenta hoy temprano en mi casa que apenas faltan 40 días para la primavera y ya el tiempo me parece que nos va señalando la proximidad de los pájaros y de las flores, ¿cierto? Y con una fecha que mañana, por esta obsesión que uno siempre ha tenido por la historia, mañana es un día muy importante para los argentinos que no siempre los recordamos, porque si se recuerda las primeras invasiones inglesas en 1806 y 1807, cuando ya los piratas ingleses comenzaban a amenazarnos, después se nos quedaron con Malvinas, y el 12 de agosto se recuerda la recuperación o la reconquista de la ciudad de Buenos Aires, en aquel momento en manos de, orientada por el marqués o el virrey Liniers, que también esa fecha determinó de alguna manera la formación de los primeros ejércitos nacionales y ya fue perfilando la presencia de figuras como Belgrano, Moreno, Larrea, toda gente que iba a ser decisiva para la Revolución de Mayo. Y además también acordarnos un poquito que estamos ya el miércoles próximo celebrando un nuevo cumpleaños de nuestro pueblo, de Alpa Corral, que hoy o mañana se está celebrando, recordando acá en el pueblo, el Día del Niño, con las actividades que se van a llevar adelante en el polideportivo, y que un poquito más adelante ya nos vamos acercando también a una fiesta regional muy importante, que es la celebración de el domingo 26, la celebración de San Bartolomé de las Sierras, la fiesta tradicional que todos los años se realiza en este paraje que está distante a unos 10 kilómetros de nuestra localidad. De manera que con todos estos datos de celebraciones, hoy vamos a tener un programa muy interesante, porque ahí vamos a tener nada más y nada menos que la presencia de nuestra intendenta municipal en una nota que Martín, nuestro quien se encarga de toda la programación, Martín Rodríguez Dómine, va a llevar adelante sobre temas ambientales muy importantes de nuestra localidad. También hoy se incorpora felizmente Viviana Peiró, que en sintonía seguramente con este nuevo cumpleaños de nuestro pueblo, el 15 de agosto, va a darnos una serie de información muy interesante sobre nuestra localidad, Porque de alguna manera somos este corral de tierra que somos, tiene una serie de curiosidades y datos que merecen ser compartidos con todos los que nos siguen habitualmente en la 88.9 y también obviamente por internet desde distintos lugares del país y en algunos casos de otros espacios que siempre nos hacen llegar su saludo. También vamos a tener una nota muy importante sobre programas de alimentación, el alimento seguro, sano y soberano, que en una entrevista telefónica que nuestra compañera Sofía Paletti, en la columna habitual de Campos y Sabores, va a realizar con este entrevistado, que es el señor Kika Knetman, que desde Gualeguaychú nos va a aportar seguramente su enorme sabiduría sobre este tema. De modo que con esta introducción ya nos encaminamos al primer tema musical, que es nada más y nada menos que de Los Piojos, el tema que lleva por título Civilización. Civilización. Bueno, me comentan acá los compañeros de la producción que el tema de Los Piojos es un homenaje real a la música de Los Piojos y no tiene nada que ver con alguna connotación acerca de la malaria y del piojerío económico que estamos transitando los argentinos en este tiempo. No tenemos que olvidarnos cuál es nuestro equipo con el que siempre salimos a la cancha los sábados a la mañana, en el Río Suena, Martín Rodríguez Dómine, que se encarga de toda la producción, Toto Rosales, que me mira asustado porque no sabe si voy a meter la pata o no en cualquier momento, que se encarga de toda la parte de equipos, y Florencia Rhodes Weiss, que a quien hoy me toca reemplazar, yo soy el paisano serio, como ella me define, el Pablo Fernández, y vamos a estar también con Florencia en una entrevista telefónica que desde Río Cuarto nos va a informar sobre toda la programación cultural que se está desarrollando en Río Cuarto en este fin de semana. Y no nos olvidemos cuáles son nuestras vías de comunicación. El 0358 para todos los amigos que se quieran comunicar de cualquier manera, al 0358-154-232-385. Y antes de ir a nuestros sponsors, ayer hay una noticia que recorrió el mundo, pero que seguramente no todo el mundo, no toda la gente ha tenido la posibilidad de haberla recogido. Las Naciones Unidas, el máximo organismo de nucleamiento y organización política y diplomática del mundo, que hoy está nucleando a 194 o 195 países de los 5 continentes del mundo, la máxima organización mundial, le ha pedido, no es una sentencia judicial, no tiene carácter imperativo, pero le ha pedido, le ha sugerido al gobierno chileno que no aplique de ninguna manera la ley llamada en Chile la ley antiterrorista contra la comunidad mapuche, porque el comportamiento que la comunidad, la etnia o la comunidad mapuche está teniendo en defensa de sus territorios, de su cultura ancestral, de su memoria, en absoluto tiene que ver con un comportamiento que esté reñido con la ley, y que me parece que es una señal que nada más y nada menos las Naciones Unidas haya hecho este señalamiento. También me parece que es una señal para este otro lado de la cordillera, para nosotros los argentinos, que en más de una oportunidad en los últimos tiempos hemos visto cómo perversamente, diría yo, algunos comunicadores sociales se encargan de fustigar a los pueblos originarios cuando están nada más y nada menos que defendiendo el territorio, la soberanía y los recursos naturales que tenemos en este caso sobre toda la Patagonia. Entonces, volvemos a invitar a todos los amigos que se quieren comunicar al 0358-154-232-385 y pasamos a detallar todos los sponsors que generosamente y cálidamente y afectivamente nos acompañan para poder llevar adelante este programa. Taller Mecánico NGB, de Nicolás Gómez Beco. Mecánica integral, pomería, inyección electrónica, escaneo de todas las marcas en taller o domicilio. Servicio de auxilio mecánico y traslado de vehículos, venta de neumáticos, baterías y accesorios en general. Lo encontrarás en calle Los Olmos sin número, detrás de la estación de servicio en Alpa Corral. Teléfono 0221-154-003374. Te esperamos en Taller Mecánico NGB. Pizzería Los Amigos, la pizzería de Miguel. Pizzería Los Amigos, encontrás 36 variedades de pizzas, empanadas varias y pastas con salsa boloñesa. En Alpacorral estamos en la tradicional avenida Costanera. Oggi si mangia una buona pizza, buona pizza. Andiamo a Pizzeria Los Amigos, la pizzeria di Miguel. Hacé tu pedido al 033 88 41 15 17. Cuando el río suena, suena el Pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña. Florcita del monte, chacarera chaqueña. Cuando el río suena, nadie lo para. Que digo, nadie lo para. Ya avanzando como podemos en este segundo bloque de Cuando el río suena, nos acompaña hoy otra compañera del equipo, Viviana Peiró, en su columna Corral de Tierra Somos. Y muy oportuno esto, porque en días próximos vamos a conocer y vamos a poder desarrollar mucho más esta información que yo digo, el título nada más, y que Alpacorral está nominada para participar por algunas organizaciones nacionales dentro de las 7 maravillas naturales de la Argentina, lo cual es maravilloso. Y en ese sentido, qué mejor que Vivi, buenos días. Buenos días, Pablo, buenos así días, que, audiencia. Corral de Tierra Somos, y qué mejor que con esta noticia que acabamos de dar, vos desarrolles tu columna, ¿cierto? Sí, efectivamente. Hoy vamos a hacer algo distinto a lo que venimos haciendo en esta columna, en Corral de Tierra Somos, porque bueno, no hacemos una entrevista, sino que vamos a charlar sobre algunos datos y curiosidades de nuestro pueblo, ¿no? De Alpacorral. Justamente el espacio este se llama Corral de Tierra Somos, haciendo alusión al nombre que tiene nuestro pueblo, Alpacorral, que significa corral de tierra, ¿no? Ha habido muchas controversias o algunos malos entendidos con respecto al origen del nombre de nuestro pueblo. Muchos creyeron, mucha gente creyó que Alpacorral significaba corral de piedra, por justamente la cantidad de pircas que había a principio de siglo, del siglo XX sería, o a final del siglo XIX, en la zona, ¿no? La construcción de pircas para poder hacer contención a los animales que había en ese momento. Pero bueno, si fuera como se malentendía, no sería Alpacorral el nombre de nuestro pueblo, sino Rumi Corral, ¿no es cierto? Bueno, vos que manejás un poquito el quechua y un poco... Sí, tenés razón. Y una aclaración que alguna vez me la contó Hernán Dal Lago. Como Alpacorral siempre fue un puesto originariamente de la estancia San Bartolomé, Hernán también sugiere que bien podría ser la tierra de los corrales, el lugar donde estaban los corrales, donde se manejaba la hacienda, donde se marcaba, se señalaba, se hacían todo el trabajo con la ganadería, ¿no? Así que es interesante analizar esto que... Analizar este nombre, sí. Claro. Bueno, sea de una forma o de otra, nuestro pueblo tiene mucha recorrida, muchos años, y bueno, en un comienzo, como vos bien decís, fue un puesto de estancia de San Bartolomé. Justamente, bueno, ahora vamos a celebrar la fiesta de San Bartolo. Mucho después de la conquista, ¿no? Pero estamos hablando de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, había ya una cantidad de población importante en la zona, sobre todo, bueno, la gente que vivía en las sierras, ¿no? No tanto acá, sino en las sierras. Y acá tenemos algunas cifras. Hoy me referencié, esto no lo dije al comienzo, me referencié mucho en el libro Alpa Corral, un pueblo, una historia, que es el libro que han escrito los chicos del secundario en el año 2006, en lo que corresponde a sexto año del 2006, con el profesor Ryan, que en este momento es el director del secundario. Y es un libro, una recopilación muy interesante que hace referencia a los hechos y a todo lo que acontece en nuestro pueblo desde el 1900 en adelante. Ellos hacen una continuación del libro que había hecho ya D'Andrea desde los comienzos, desde el inicio de los primeros pobladores en esta zona hasta el 1900, y ellos retoman desde el 1900. Y hay muchas curiosidades y muchos datos, o sea, tendríamos que dedicar mucho tiempo, quizá cada tanto podemos ir nombrando, así pasado unos cuantos sábados, podemos ir nombrando curiosidades y datos, ¿no? Pero un dato importante es el que hacía referencia recién con respecto a la cantidad de habitantes, ¿no? Fíjate que lo que dice aquí es, en este libro, voy a leerlo textualmente, dice: la primera mención de Alpa Corral en un documento público se encontró en el inventario de bienes realizado por el fallecimiento de don José Gabriel Echenique el 9 de julio de 1781. Este documento comprueba efectivamente la existencia de Alpa Corral como un puesto de estancia de San Bartolomé de las Sierras. La segunda mención de Alpa Corral en un documento se encontró en los archivos de la Catedral de Río Cuarto, en el libro del matrimonio del mismo. Se observó con fecha de 1818 una partida de personas como vecinos de Alpa Corral. O sea que ya estamos hablando de mucho antes de lo que yo estaba diciendo, que sería a fines a comienzos de 1800, ¿no? Esto demuestra que ya para esa fecha existía una población estable en Alpa Corral y sus alrededores. Es importante destacar que en aquellas épocas los campos de sierras contaban con una importante población. Así lo demuestra el censo de 1840, que relevó para nuestra zona una población aproximada de 500 habitantes. Cuando la Villa de la Concepción, actual Río Cuarto, tenía para esa época algo más de 1.250 habitantes. O sea, estamos hablando casi de la mitad de habitantes en la zona nuestra de Alpa Corral, que es lo que era Río Cuarto en ese momento. O sea que era importante ya en ese momento porque, bueno, había mucha gente que estaba en las sierras, que habitaba la sierra, no lo que hoy es el pueblo, no nos imaginemos que es lo que hoy es el pueblo, sino que ya estaba en las sierras y hacía ese número del que estamos hablando. Otro dato que demuestra la densidad poblacional que tenía la Sierra de los Comechingones en relación a la capilla de la estancia de San Bartolomé, que registra entre los años 1866 y el 1901 1570 bautismos. Y es de destacar que desde la llegada de los españoles en el siglo XVI hasta los primeros años del siglo XX, la zona de San Bartolo tuvo mucha mayor importancia poblacional y económica que la de Alpa Corral. O sea que, fíjense, el pueblo vecino era mucho más importante, bueno, por esto que estábamos diciendo antes, ¿no? De que esto era una estancia, un puesto de estancia de San Bartolo. Vos sabés, Viviana, que es muy interesante lo que decís, porque está en sintonía con lo que ocurrió en todo el país. El censo nacional, los censos nacionales existen por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento, pero recién el censo de 1900... Hasta el censo de 1900, la población rural era superior a la población urbana en todo el país. Recién a partir del censo de 1910 se equiparan. Claro. Después, bueno, obviamente hoy la población es mayoritariamente urbana, pero es muy interesante esto que señalás vos, porque el comportamiento de Alpa Corral y de Río Cuarto guarda similitud con todo lo que ocurría a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, sí. La cantidad de gente que, bueno, había en la sierra acá, son testigos los mismos pobladores que han vivido, o sus antepasados que han vivido en las sierras, que tienen mucho para contarnos de esas épocas. A medida que vayamos avanzando con las entrevistas, vamos a ir viendo un poco esa realidad, tanto de la gente que vivió o que vivieron sus padres, sus abuelos, y bueno, y de los que hoy actualmente viven en el pueblo, pero que en un comienzo vivieron allí. Acá tenemos, sí, a Toto, por ejemplo, que bueno, en algún momento ya lo vamos a entrevistar, porque todas esas cosas son muy lindas saberlas. Él tiene también antepasados de su familia, ¿no?, que ha vivido en las sierras, y bueno, en donde realmente se vivía muy diferente a lo que es hoy, y bueno, ahí hay mucho misterio por descubrir también en esas vidas de esas épocas. Bueno, lo que mencionaba, que bueno, San Bartolo tiene muy, digamos, un número importante también de habitantes. Un poco se va revirtiendo la situación de los años 30 a 50, donde Alpa Corral realmente da un vuelco muy importante, sobre todo con la llegada de la estancia Ambaré, con la creación de la estancia Ambaré. Sería un capítulo aparte hablar de la estancia Ambaré, que también vamos a tratar de abordar en alguna o algunas entrevistas a familias o a gente que haya estado trabajando, porque realmente tenía muchos empleados en actividad en ese momento. En la estancia Ambaré estamos hablando del año 30. Pero bueno, ya sería adelantarnos a lo que veníamos diciendo. Comento, por ejemplo, que una de las entrevistas se la habíamos hecho unos sábados atrás a Carmen Ouet, una maestra de acá del pueblo, donde ella cuenta que su papá, que fue el primer dueño también de la... No, primer dueño no, segundo dueño de la panadería central, que hoy fuimos, justamente cuando fuimos hoy a comprar los bizcochitos, Pablo, pensaba que la panadería central está desde el año 32, con otro nombre, Rivero, porque eran otros dueños, pero en un momento el padre de los padres de Carmen son los dueños de la panadería. Y bueno, y el padre de Carmen nos contaba ella en la entrevista que había venido por la estancia Ambaré, a trabajar en la estancia Ambaré, sí. Y fue un empleado muy importante en la estancia. Bueno, y es muy interesante lo que decís, porque en una comunidad, cuando empieza a aparecer una carnicería, una panadería, ese tipo de actividades comerciales, significa que ya hay una densidad poblacional que lo justifica, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, la llegada de la estancia Ambaré realmente revolucionó, creo yo, el pueblo, porque yo creo que fue un antes y un después el pueblo, ¿no? El ingreso de los empleados, la dinámica que se empieza a dar comercial, con la instalación también de otros comercios acá. Seguramente las escuelas también, ¿no? Las escuelas, y con la llegada, porque bueno, muchos hijos de empleados, ¿no?, empiezan a ingresar a las escuelas, y también con el turismo, que ya se empieza a dar, ¿no?, en esos, en más o menos alrededor del 1930, ya se empieza a dar una llegada del turismo, incipiente, pero gente que empieza a invertir, a tener sus propiedades y a difundirse así muy, muy difusamente lo que es la zona. Y bueno, después, con mucha más potencia, se empieza a dar entre los 50 y los 70 el tema de la... del auge del turismo, con la instalación ya de hoteles y de hosterías que hoy día seguimos teniendo nuestro pueblo, ¿no? Realmente hay una riqueza muy importante de cosas para comentar, de datos y de anécdotas, que, bueno, este libro lo tiene como recopilación, este libro que mencionaba, como recopilación de historiadores, de gente que conoce un poco el tema de los primeros pobladores y todo eso, pero sobre todo de los testimonios de la gente acá, que es la que ha hecho, la que hace esta historia, ¿no?, de todos estos años. Y voy a hacer un comentario, no sé, Pablo, si te interesa. ¿Cómo no? Un poco esta evolución de los habitantes de Alpa Corral, que... Bueno, como el nombre decimos, Corral de Tierra somos de tierra y somos una mixtura de pobladores realmente, ¿no? Porque podemos decir que hay muchos nativos, pero que hay muchos también, mucha gente que hemos venido de otros lugares, ¿no? De ciudades, de pueblos vecinos, y que somos los que vamos conformando este pueblo, somos los que entre todos vamos enriqueciéndonos, y bueno, es así que se da desde un comienzo, porque desde esos primeros pobladores no quedan ya nadie prácticamente, ¿no? Ya sabemos la historia, lo que ha pasado con esos primeros pobladores, ¿no? Con los pueblos nativos. Tenemos algunos descendientes de criollo y muchos inmigrantes que han venido de ciudades cercanas o hijos de hijos que han venido de otros lados. Entonces realmente creo que lo que se va conformando hoy por hoy es una mixtura, ¿no? Sin duda, y además acompañado y ayudado seguramente, porque la calidad institucional que pasó a tener Alpa Corral a partir de 1969, cuando es elevada a la categoría de intendencia municipal, que hasta ese momento no lo era, ¿cierto? Claro, lo de intendencia, bueno, que se da en el año 69, claro. Que es como una cosa extraña, ¿no? que plantea el libro, cómo se declara municipalidad un pueblo que en ese momento tenía alrededor de 300 habitantes, ¿no? Bueno, y a eso me iba a referir, así como un pantallazo general, de comparar. Hoy por hoy somos en el censo del 2010 se registró que somos 812 habitantes, 420 varones y 392 mujeres. Somos un poquito menos las mujeres. Y de ellos hay muchos niños. Fíjate vos que entre 3 y 17 años hay 207. 207, niños, adolescentes. Y por ejemplo, en el año 1991... había 345 habitantes. O sea, fíjate cómo va creciendo. En el próximo censo 701... en el del 2001, y hoy 812 habitantes. Que eso fue en el 2010, quizá hoy estemos llegando a los 1000 habitantes, más o menos, ¿no? Así que, bueno, por ahí me gustaría terminar con algunos, he encontrado en estos libros que estuve buscando, algún dicho o algún cuento. Voy a contar uno que está acá, que se llama Los cuentos del mentiroso, como para amenizar un poquito con un cuento de alpacorralense, que se ha registrado a partir de testimonios de doña Cira Tejerina, que ya no está con nosotros, pero que ha sido una persona que por lo que dicen, tenía una memoria impresionante, y ella ha sido una de las que más ha podido transmitir, ¿no es cierto?, las vivencias y las cuestiones de hace muchos años. Ella, don Tomás Bracamonte y otros tantos. Bueno, y se llama Los cuentos del mentiroso, de tal palo tal astilla. Había una vez un hombre muy mentiroso que cuando su hijo había crecido lo suficiente y a fin de que aprendiera su pérfido oficio, lo llevó a lo más alto de la sierra y le dijo: ¿Ves aquella laguna? Sí, padre. ¿Ves el mosquito que está tomando agua? No, padre, pero escucho los tragos. Muy bueno, Vivi, muy bueno. Bueno, y me voy a ir con un dicho también de alpacorralense que dice, Pablo, la conversación está muy linda, pero el arado no camina. Así que nos vamos. Qué interesante, yendo. Porque que reflejemos todas estas cosas de la historia de Alpa Corral, cómo hemos venido creciendo, y sobre todo en una comunidad donde muchos nos hemos ido insertando en los últimos años, y es muy importante que conozcamos también los que hemos venido de afuera, las raíces de nuestro pueblo. Vamos a terminar agradeciéndote, Viviana, este bloque con el tema 2, que es Paloma del Cerro, que es a cargo del grupo Miss Bolivia. Y a su lado va con su serpentear aquel río manso que es un manantial. Y a su lado va con su serpentear aquel río manso que es un manantial. Para que despierte en las mujeres todas, reloj de campana, tócame. porque si despiertan todas las mujeres irán recobrando sus grandes poderes. Seguimos avanzando en Cuando el Río Suena, en este sábado 11 de agosto, y vamos a incursionar ahora en la columna habitual de nuestra compañera Sofía Paletti, Campo y Sabor, que Sofía va a tener una entrevista telefónica en vivo con una persona muy importante que desde Gualeguaychú nos va a estar dando su visión agroecológica a partir de un plan de alimento o alimentación seguro, sano y soberano, de modo que el micrófono te pertenece, Sofía. Buen día a toda la gente que está escuchando la radio. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, sí, tal cual como dijo Pablo, estamos en comunicación, en vía telefónica, con Kika Kneteman. Él es un activista ecológico que de un lugar cercano ahí de Gualeguaychú. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Hola Kika, buen día. Hola, el gusto de charlar con ustedes esta mañana. Un gusto, Kika. Bueno, Kika, vos nos podés ubicar, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo esta mañana? ¿Cómo es tu paisaje ahí? Nosotros acá tenemos el río que suena, un río hermoso. Y bueno, para ir tomando un poco al clima de dónde es, cómo es tu realidad ahí, tu región. Bueno, Bueno, nosotros vivimos, pero digamos en familia, en el sur entrerriano. Un pueblito que se llama La Roque, un pueblo que se llama La Roque, un pueblo ciudad, entre Gualeguay y Gualeguaychú. Y bueno, entre las cuchillas entrerrianas, entre los ríos Uruguay y Gualeguaychú, que por supuesto son distintos a los ríos cordobeses, esa es con una característica de pueblo linda. Ese es mi lugar. Y mi trabajo está en Gualeguaychú, una ciudad a 40 kilómetros de acá. Kika, ¿vos a qué te dedicas diariamente? Yo soy maestro de escuela, casi todo el tiempo que lo he hecho más en la ruralidad, o sea, que nombrabas el río. Mis mayores años, mi mayor cantidad de años han sido en el delta del Paraná, digamos, el delta entrerriano, no el Tigre, sino acá de Paranacito, un rato en lancha, por decir así. Y después la vuelta a mi pueblo, que es La Roque, y parte de mi trabajo ha sido en los residuos. He trabajado haciendo campañas y plantas sobre tratamiento de residuos. Y este es mi última etapa, digamos. Los últimos 3 años han sido en el municipio de Gualeguaychú con ese tema y con otros temas. Mirá qué interesante. Nosotros acá en el pueblo estamos empezando a, si bien hace años que se viene trabajando, sobre todo en la escuela secundaria, pero también está la idea de abordar el tema de la basura de una manera consciente. Todo lo que implicas, ¿verdad? Y ¿nos podés contar un poquito acerca de este trabajo que están haciendo, del PAS, del Plan de Alimentación Sano, Seguro y Soberano? ¿Qué nos podés contar? Bien, ahí en Gualeguaychú realmente uno puede tirar un elogio sin que suene feo o que no suene, ¿cómo decir?, como a veces se hace en la política tradicional, porque al no ser de Gualeguaychú me permito algunos elogios para ese pueblo. Y hay un gobierno, un par de muchachos, pero el intendente y unos secretarios, que son bien distintos al estereotipo de la política clásica. Entonces han asumido algunos desafíos. Y desde la basura, como decía recién, nosotros en la semana del 1 de agosto, después de trabajar 2 años y medio casi, en una ciudad tan grande como es Gualeguaychú, el que no separa residuos queda el residuo en la calle. Ese tipo de decisiones es una característica muy fuerte de un gobierno distinto, como te decía recién. Y otras han sido, sin duda, la prohibición del glifosato en todo el ejido, no como algo testimonial o como han sido en los otros municipios de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, nada más que decir que en el pueblo no se puede fumigar, como que no se pueda fumigar en las plazas. Acá, sin duda, la ordenanza toca intereses, y porque es en todo el ejido de Gualeguaychú, hay 30.000 hectáreas que afectan y eso se ha mantenido y tiene una adhesión de la comunidad importantísima. Pero junto con eso se lanzó el PAS, que es el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana. Que es, cómo digo ya para continuar en este elogio a Martín Piaggio, que así se llama el intendente, y al secretario de Salud, que también se llama Martín, y Piaggio, es una cosa muy sana. Siempre digo que los que hacemos política, yo hago política ecológica, pero o ecología política, pero se entiende a los municipios desde los servicios, desde las cloacas, el cordón cuneta, la vereda, que no está mal y hay que hacerlo. Pero los verdaderos desafíos son otras cosas, que son cambiar conductas o, en este caso, hacerse cargo de los, o por lo menos desde la expresión o lo constitutivo, hacerse cargo de los alimentos. Entonces, la medida que salió la ordenanza de glifosato y se estaba trabajando en eso, no solo vayamos por la prohibición o lo punible de este caso, sino pensemos otra forma de alimentación. Busquemos alternativas para los productores. Y en eso se trabajó, y tiene tres ejes centrales, que son la producción, la comercialización y el consumo, con otros transversales, como son la investigación, la educación, las alianzas, articulaciones. Así que en ese proceso, después de la construcción de ese plan, de la escritura, del lanzamiento, ya vamos 2 meses de armamos el equipo técnico de recorrido, que es muy poquito como para evaluar en 2 meses, porque un plan lleva mucho tiempo, pero ya se están conformando las distintas mesas de trabajo de productores, porcinos, apícolas, bueno, los feriantes, en los barrios intentando huertas, que bueno, son muchas las cosas, no sé si alcanza como una pintura o cuánto tiempo tengo para explicarlo, pero me parece sí que para lo que, si le alcancé a expresar, que para lo que son los municipios tradicionalmente, sin duda muestra cositas distintas y que entusiasman. Sí, definitivamente. Y pareciera que estuviéramos hablando de otro mundo, pero es este mundo, es nuestro país. Y hasta donde tengo entendido, en Gualeguaychú es el primer municipio que está dando esta evolución a nivel soberanía alimentaria, a nivel desarrollo. Sí, sin duda, hasta donde yo sepa de ese concepto, que serían las ciudades en transición en Europa, ¿no? Principalmente desde lo energético, desde la crisis energética. Acá, sin hacerlo de la energía, sino desde el alimento, me parece que no solo poner en el centro de la escena o en el centro del debate público la cuestión alimentaria desde un derecho humano, que la alimentación si no es sana no es alimento, o los mercados locales o la posibilidad de alimentarte de lo que vos seas capaz como pueblo de hacer. Yo creo que el 5% del alimento es lo que se produce en la cercanía. Todo lo otro viene de afuera. La leche o cualquier producto, lo que hace es pagar transporte, está cargado de combustible, independientemente que la leche ya no es leche, como decía un amigo. O una naranja que sale de Concordia va a ir hasta el Mercado Central de Buenos Aires para después, desde el Mercado Central de Buenos Aires, volver a Gualeguaychú. Estas cosas de loco que hacemos, no solo diagnosticarlas, sino decir, bueno, hagamos algo, esto así no puede ser, parece que sí, que es eso mismo, eso que nos hace levantar con ganas todos los días para seguir haciendo cosas, ¿no? Claro, estar atentos, ¿no? Poder estar atentos a las cosas que uno da por sentado y que ya dice, bueno, esto ya funciona así. Pero de pronto está bueno estar atento al funcionamiento de las cosas, porque esto que decías, la naranja sale de ahí, se va a Buenos Aires, vuelve al lugar de origen y tiene todo ese recorrido inútil y que ha gastado energéticamente, es un gasto, inclusive administrativamente es otro gasto, para lo que implica desde la producción hasta, o sea, todo a nivel nutricional lo que va perdiendo ese alimento, y a su vez lo que vamos perdiendo en cuestiones económicas, de trabajo, de vida. Sí, ni hablar. Nosotros sin duda nos estamos hace mucho tiempo alimentándonos con basura. comida chatarra, envuelta, puro packaging, cargadas de tóxicos. No hay ninguno de nosotros, viva cerca o no, del campo y las fumigaciones. Alguien en el Mar del Plata o en la misma capital federal, si le hacemos análisis, ya tener agrotóxicos en su sangre, está clarito. No hay uno que se salve independientemente de la cercanía. Sí. Pero además muchas de las cosas que nos pasan, estoy convencido que es porque tomamos pintura y comemos mal. Entonces, porque no lo decía yo, sino porque lo decían los griegos. somos lo que comemos, que es uno de los a ver, una de las formas de que el Paz tiene de preguntarle a la ciudad de Gualeguaychú, ¿no? Si somos lo que comemos, sabes quién sos, claro. Sabes qué estás comiendo. Y yo creo que una vez que sabemos eso y que todas nuestras miserias y nuestras cosas también, no solo nuestras enfermedades, el hipotiroidismo, el cáncer o lo que fuere, sino nuestras cuestiones más lindas, como pueden ser la afectividad, los enojos, las rabias y las miserias, también tienen relación con esa porquería que comemos. Si nosotros comemos bien, es difícil que no nos veamos en el otro. Qué lindo, pero bueno, qué lindo lo que decís, Kika, porque eso me haces acordar Laura Esquivel, que ella dedicó su vida a escribir acerca de esto, de los sabores, de los alimentos y cómo construir un mundo a partir de eso. Dice, uno es lo que come, cómo lo come y con quién lo come. Y cómo estas cuestiones tan básicas de la vida, tan simples, tan que nos tocan a todos, a todas, cómo las dejamos en manos de otro, ¿no? Cómo dejamos que otros elijan, o que ni siquiera personas, sino monopolios o grandes empresas o cuestiones económicas. Y darnos cuenta que nosotros tenemos el poder de, tenemos manos, tenemos tierra, tenemos espacio para poner la semilla. Sí, sin duda, desde lo individual, primero, como decisión, desde lo colectivo, comunitario, en nuestros distintos pueblos, y después, sin duda, en esto, cuando vos nombrás las corporaciones haciéndose cargo de nuestras economías y usando nuestro país solo como un territorio de laboratorio arrasado para llevarse las mercancías, sean mineras de petróleo o el fósforo de la tierra y nuestra agua llevándosela en un grano de soja, ¿no? Para dejarnos todos los tóxicos y funcionar nada más que como un puerto que presta, como algo de paso, y atrás de eso territorios arrasados, sin montes, con cosas. Entonces, hablarlo no es solo hablarlo desde darle el mejor alimento a tu hijo, también en un destino de país. Que por supuesto, los que no hemos aceptado esta forma desde hace mucho tiempo, pero principalmente desde el 96 a esta parte, con la sofización del país, en su momento éramos los locos, los tarados, y hoy el reconocimiento es distinto, todo el mundo sabe que está tapado de cáncer y que el cáncer no es un destino ni una gripe. Así que desde la salud, desde la autonomía de los municipios para decir. La pelea va por todos lados, pero es eso de andar resignificando la vida y la política continuamente, ¿no? Muchas gracias, apostemos por el buen vivir entonces. Por supuesto. Bueno, Kika, muchísimas gracias por comunicarte, por poder por contarnos un poco lo que están haciendo, por ser guía y portavoz. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por comunicarnos con ahí, en una parte del sur de Córdoba. Conozco ahí hasta Embalse, donde llevábamos los chicos, a mis alumnos ahí, no tan al sur, pero creo que necesito que más al sur. Llevan a un gustazo, ojalá algún día pueda conocer. Claro que sí, ahí sabemos que Guillermo Prioto anda vinculado con ALPA, así que y más que ahora Córdoba también está tomando desde Adelia María y demás, los está tomando, bueno, allá a su provincia como referente, y bueno, esto es un dominó. Muchas gracias. Bueno, acá vamos a cerrar la nota y bueno, sumamente agradecidos, invitados para cuando gusten. Un gustazo. Saludos a los amigos que andan por allá. Estamos. Gracias. Hermosa la nota de Sofía Paletti, y qué lindo, Sofía, enterarnos de todo esto que nos contaba Kika desde Gualeguaychú, sobre todo porque nosotros a Gualeguaychú solamente a veces lo tenemos referenciado por el carnaval, o hace unos 15 años, lastimosamente, cuando se instalaron las fábricas de pasta de celulosa, las empresas finlandesas, que tanto conflicto político y diplomático se generó entre Argentina y Uruguay, sobre todo por el riesgo de contaminación del río Uruguay en ese momento. Qué lindo recibir estas noticias. Recordando nuevamente las vías de comunicación para todos los amigos que quieran comunicarse con nosotros y hacernos saber qué les parece el desarrollo del programa, les recordamos que el número telefónico para comunicarse es 0358-154-232-385, y ya nos vamos, Toto, a todos los sponsors, a todos los amigos que generosamente nos acompañan y auspician este programa todos los sábados. Pizzería Los Amigos, la pizzería de Miguel. Pizzería Los Amigos, encontrás 36 variedades de pizzas, empanadas varias y pastas con salsa boloñesa. En Alpacorral, estamos en la tradicional avenida Costanera. Oggi si mangia una buona pizza, buona pizza. Andiamo a Pizzería Los Amigos, la pizzería di Miguel. Hacé tu pedido al 033-88-41-1517. Taller Mecánico NGB, de Nicolás Gómez Beco. Mecánica integral, pomería, inyección electrónica, escaneo de todas las marcas en taller o domicilio. Servicio de auxilio mecánico y traslado de vehículos. Venta de neumáticos, baterías y accesorios en general. Lo encontrarás en calle Los Olmos sin número, detrás de la estación de servicio en Alpacorral. Teléfono 0221-154-003374. Te esperamos en Taller Mecánico NGB. Cuando el río suena, nadie lo para, que digo, nadie lo para. Inicio de espacio publicitario. Cadel, tu cooperativa te informa. Cuando el río suena, suena el Pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña. Bueno, buenos días a la audiencia de la radio de Cuando el Río Suena. Mi nombre es Martín Rodríguez y acá estamos acompañando en la conducción también, en este caso por la ausencia de Flor, y en este caso con la intendenta municipal, la señora María Nélida Ortiz, que es un gusto tenerla aquí. Estuvo ella junto a dos técnicos del municipio el pasado 1, 2 y 3 de agosto en la ciudad de Rosario, haciendo un curso de GIRSU, de gestión integral de residuos sólidos urbanos, y aprovechando también el encuentro, se firmó un convenio con la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, que junto a otros 157 municipios de la Argentina sumaron voluntades para ir mejorando en cuestiones ambientales e intentando contaminar un poquito menos, ¿no? Un poco en sintonía con lo que se está haciendo en gran parte del mundo de ir mejorando en estas cuestiones. Así que bueno, Marianélida está con nosotros acá, muy agradecidos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Contanos un poquito, Marianélida, ¿qué consistió el bueno, curso de GIRSU? Fue muy importante porque sacamos ideas e intercambiamos opiniones con muchísima gente. Y para nosotros que recién estamos empezando, fue muy importante esta reunión. Sí, sí. ¿Hubo experiencias de otros municipios donde ya se está separando la basura? De donde ya se está separando, sí, sí. Bien. Así que estuvo... trajimos muchísimas cosas, así que después lo comentábamos en el viaje o en los ratos que estábamos libres, que eran bastante pocos, lo comentábamos con los chicos e intercambiábamos entre nosotros mismos para ponernos de acuerdo qué era lo que se podía, cómo se podía ir a empezar, o sea, implementarlo aquí en Alpacorral. Así que bueno, estuvo, gracias a Dios, muy... muy bueno, o sea, no nos arrepentimos de estos tres días que estuvimos prácticamente desde 8 de la mañana a 7 de la tarde sentado con un break de 15 minutos, únicamente una hora para ir a almorzar y cosas así. En formación pero, permanente. Sí, sí, sí, pero porque estábamos muy entretenidos y muy importantes, se nos pasaba rapidísimo la hora. Claro, claro. Pero bueno. Una de las cuestiones por ahí más importantes de la separación de residuos, de lo que se ve es la separación entre seco y húmedo, ¿no? Sí. Poder hacer esa separación. Es lo que nosotros, la idea es empezar nosotros ya con esto, o sea, empezar a separar entre lo seco, húmedo, hacer una pequeña, a nivel general, no únicamente o sea, a nivel público, así que para los que vienen a pasar el día al río, cosas así. No, también en los domicilios. Okay. Y la idea de lo que nosotros ya, una vez que empecemos a llevar el residuo a Río Cuarto, que no falta mucho porque justamente ayer estuve hablando, es llevar, digamos, lo que ya no se pueda utilizar. Porque vamos a tener los PET, uh-huh, por un lado, los cartones y papel por otro, y lo orgánico por otro. Bien. Bueno, lo que una de las cosas que aprendimos en la reunión que estuvimos Rosario es hacer lo orgánico. Entonces, le digo a los chicos, se puede hacer lo orgánico y llevar usarlo nosotros mismos como compost. Como compost en el vivero. Así que, y si se hace por demás, bueno, poder también ofrecer en los demás viveros en Río Cuarto. Claro, comercializarlo también. Y los pitos, o sea, todos los plásticos lo estamos llevando actualmente al corralón municipal, donde cuando tenemos un viaje a Río Cuarto, o sea, le tenemos que sacar la tapa, pisarlo, lo que sé yo, y una vez que se nos presenta la oportunidad de viajar a Río Cuarto, que lo estamos haciendo bastante seguido, que a traer materiales, que a traer tachos de 200 litros, en fin, agarramos y cargamos el camión y lo llevamos para... aprovechar para el viaje, ¿no? Exacto, para que lo reciclen allá. Bien. Y bueno, y después vamos a ver, porque hoy todavía, o sea, como quien dice, no hemos empezado bien con este tema. Vamos está, a ver cuándo empecemos. ¿Está el proyecto en diseño? ¿Hay un diseño de proyecto para adaptar la separación de residuos? Sí, localmente. Todo esto, inclusive se han estado haciendo, ayer justamente se empezó a hacer capacitación en los colegios, donde ya Sarita, que es la bióloga, ella es la que está bien y que también, bueno, nos hemos asesorado, Sarita es de hablar muy poco, pero la verdad que en Rosario habló bastante. Qué bueno. ¿No? Qué bueno. Para asesorarse, o sea, por las ganas de saber y por... porque bueno, yo no puedo decir que no hable mucho porque soy media, pero valió la pena, o sea, y con un calor humano bárbaro, con unas ganas de compartir, unas ganas de enseñarnos, muy bueno estuvo, sí, sí. ¿Algunas otras opciones de reciclado que hayan visto que se puedan llegar a implementar aquí? No, en este momento justamente fue una reunión y nos inscribimos en este... en este programa porque fue justo lo que nosotros estábamos por empezar a hacer y dijimos, bueno, vamos a ver cómo lo hacen ellos. Claro, claro. Nos hicieron demostración, o sea, nos hicieron demostración cómo hacen ellos el compu, nos hicieron la demostración cómo se degrada la bolsa biodegradable uh-huh. en una maceta, cuánto tiempo hace que lo tienen, cómo se va. En fin, muchas cosas. De cada lugar sacó un poquito de su experiencia, ¿no? Y muy importante. Así que bueno, ahora tenemos que esperar, porque ya en donde nosotros nos inscribimos, el convenio que nosotros firmamos, tenemos que hacer la valoración del gas, del residuo, que eso lo tiene que hacer justamente Sarita. Entonces, una vez que nosotros cumplimentamos todo ese inventario que ellos nos piden... Sería cómo está el pacorral en la actualidad con la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Exactamente. Ver cómo estamos, desde cómo dónde estamos partimos... Para saber cómo, también después cómo o qué nos van a aconsejar que hagamos, ¿no es cierto? Bien, bueno, y a su vez también en todo eso nos van a dar subsidios, nos van a dar ayuda... Para cosa ir implementando, que nunca para nosotros está de más. Para ir implementando ese tipo de proyectos. El hecho de modificar cómo se venía haciendo el tratamiento de residuos antes a cómo se lo propone para un proyecto ya es una disminución, ¿no? Porque sí, al evitar los incendios en el basural, por ejemplo, ya es una muchísima menos emisión. Claro, y a su vez, o sea, soy muy optimista porque, digamos, la gente, nuestra comunidad toda, se compromete. Uh-huh. Por ahí parece que no. No, sí, sí. A nuestra gente es una cosa que nosotros le demos un poquito de difusión con esto de que los chicos van a llevar la idea o de hogares. Lo que se habló en el colegio primario, secundario, jardín. Uh-huh. Entonces, todos vamos a poner un granito de arena y vamos a llegar a un muy buen puerto con respecto a esto. Y lo más lindo, vamos a poder cada vez purificar más nuestro aire. Que es qué tan bueno, importante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, una muy buena noticia para los alpacorralenses de sumarnos a esta red en pos de mejorar el ambiente y seguirlo manteniendo con la belleza y con la pureza que tiene actualmente, razón por la cual también está siendo votado como una de las maravillas naturales. Una de las siete maravillas. Estamos sí, en sí, este sí. momento con esa noticia recorriéndonos a que todos. Que es muy importante. Y que es tiene claro. su valor de importancia, digamos, y bueno, es donde todas estas cosas que día a día uno no lo ve y no lo nota, pero el que está, digamos, cada día te exige más. Uh-huh. Cada día hay más obligaciones, más cosas, y hay que andar. No, un ejemplo, qué sé yo, por decirte. También nosotros ya tenemos un camión compactador para llevar en cuanto nos digan de Río Cuarto, porque ha habido un cambio administrativo de Cotreco conjuntamente uh-huh. con la Municipalidad de Río Cuarto, así que ya un camión ya estamos, hay que llevar, me dicen, te reciben en Cotreco, llevamos bien, pero en verano ¿qué hago? Va a ser mucha más la cantidad de residuos. Ya, gracias a Dios, ya compramos una caja compactadora, otra caja por lógico, así que bueno, estamos esperando y ahora estoy un poco entre la fiesta del niño, el día del pueblo, también mirando, llamando, voy a ver camiones porque lamentablemente con todo este problema económico, un camión cero kilómetros sinceramente no... Es muy, muy costoso. Es muy costoso. Pero bueno, estamos buscando en todo eso porque todos ponemos un granito de arena para decir... mejoremos nuestro ambiente, que no haya contaminación. Bueno, hemos tenido muchos problemas y mientras que uno va cada vez siendo un poquito más grande, va tomando conciencia de todo lo que hemos vivido de 40 años con el basural a cielo abierto, ¿no? Claro, claro. También muy importante la disminución de residuos, ¿no? Intentar ser consciente en nuestros hogares, de consumir menos plástico, de intentar reciclar lo que podamos, de separar la basura, hacer por ahí el compost domiciliario también, ¿no? Sí, sí. Como para, bueno, ir disminuyendo y tener que transportar menos cantidad. Sí, allá llevó un señor de Avellaneda, de provincia de Buenos Aires, como hacía el compost domiciliario, en una damajuana de plástico cortada, y bueno, nos decía, porque empezaban a preguntar, ¿pero va a largar olor? No, se puede tener en tu propia casa. De tres etapas había hecho el compost para ir a hacer la demostración ahí, ¿no? Lo mismo lo de la bolsa biodegradable, también una maceta de vidrio, llevaban, dice, esta bolsa tiene 45 días de colocada estar ahí en la tierra colocada, y quedaban las orillitas que no había sido cubierto con la tierra, ¿no? Así que bueno, muchas cosas muy, muy importantes, y por lógico que para nosotros también. Con qué todo bien. Esto, yo sinceramente estoy muy contenta, con muchas ganas, con muchas pilas de poner todo también, y todo lo que estamos aprendiendo, porque a donde hay, si no puedo ir yo, van los chicos, pero ahí vamos trayendo experiencias de otros lados, que eso de nosotros nos sirve muchísimo. Claro, claro. Basarnos y en lo aparte, que ya está hecho. Exacto. Y que ya lo hacen, ya para ellos ya es normal, y para nosotros es al principio, y decimos, bueno, y ahí un ejemplo, claro, nos cobran también por tonelada de residuo en Río Cuarto. Exactamente. Entonces, esta separación nos va a ayudar porque, claro, siempre teniendo en cuenta que por lo general el 60% es de lo orgánico. Entonces ahí eso nos va a ayudar a disminuir muchísimo la basura y bueno, también para nosotros económicamente, aparte de lo que signifique, de lo que podemos sacar. Para, exactamente, es un beneficio ambiental, beneficio, y un beneficio, beneficio económico para la comunidad. Sí. También somos una población pequeña, ¿no? Somos, hoy decía Viviana, somos 1,000 personas aproximadamente, entonces quizás sí. Sea más fácil poder implementar estas políticas. En base, claro, en base al último censo, 1,200 personas. Claro. Pero lo que está, claro, tenemos que ver bien y trabajar bien nosotros. Que exacto. Digamos, como quien dice, es una familia grande lo que hoy tenemos, ¿no? Tal cual. Y también estar preparado para cuando nos viene. No se olviden que nosotros de 1,000 personas, 1,200 personas, pasamos a ser 15,000, 18,000 personas y llegamos a tener ingresos por fines de semana de 35,000 personas. ¿Cómo se maneja todo es eso? Indispensable que estemos bien organizados nosotros. Exacto, los permanentes, que aprendamos a hacer para, bien la separación de residuos, poder, después ¿sí? Tener más herramientas para acompañar al turista, para ayudarlo, para proponerle sí. Opciones. Y también para que, y también buscarle la vuelta, ¿no es cierto? Como quien dice, como para que el turista no se moleste. Claro. Porque el turista que viene a descansar se cree que está todo aceptado. Uh-huh. Y medio como que ya hemos tenido constancia, ya hemos tenido pruebas de que vienen y parece como que vienen al pueblo de nadie. No, el pueblo no es que tenga un dueño. Tiene gente que vive, que quiere el pueblo y que lo está cuidando. Y que entonces es lo mismo, vos en tu casa cuidás las cosas, ¿no es cierto? Y si venía la mía, vas a cuidar el doble. Pero a veces tenemos turistas que cuando vienen se creen que pueden tirar los pañales en cualquier lado. El pañal es más contaminante que 100 bolsas de nylon. Uh-huh. ¿No? O sea, muchísimas cosas, o sea, que vamos a tener que poner y trabajar en forma también. Y ojalá que quien nos visite venga también con ganas y con ánimos de ayudarnos y de compartir con nosotros esta experiencia que vamos a estar, que va a ser la primera vez que van a llegar al Pacorral y se van a encontrar con que tienen la separación en origen, que tienen, viste, que antes decían y tiraban donde querían y cómo querían las cosas. Bueno, hoy y se bueno, está proponiendo también algo vamos a diferente. Estar haciendo spot permanentemente pidiéndole la colaboración de la gente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy buenas noticias las que nos has venido a acercar, Marianely, de hoy. Muchas gracias por estar en el programa. Y bueno, las puertas abiertas para cualquier sábado que quieras acercarte. Gracias a ustedes y a su vez también por aportar por la radio municipal, y bueno, estoy a disposición cuando ustedes necesiten, cuando quieran, saben que soy una más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, y vamos a cerrar entonces, después de la entrevista que Martín le ha hecho a nuestra intendenta Marianely Ortiz, con el tema musical Bajo la sombra de un árbol, que es una chacarera que pertenece a Peteco Carabajal. Llegó una brisa que olía viejo recuerdo. Bueno, y ya en las postrimerías, cerrando este tercer bloque, hoy, si bien no nos pudo acompañar físicamente en el programa, pero en la distancia y desde Río Cuarto estamos en comunicación con nuestra locatora, como ella misma se define, y quien te habla es el paisano serio Pablo Fernández. Florencia, un gusto de escucharte para que nos comentes todas las actividades artísticas y culturales a las que vos estás accediendo en estos momentos en Río Cuarto, ¿cierto? Exactamente, muy buenos días, paisano serio, ¿cómo le va? Bueno, aquí desde bien del centro de la ciudad de Río Cuarto, desde la calle Alvear, desde la sede de Educadores, la Unión de Trabajadores de la provincia de Córdoba, bueno, compartiendo acá, comparto con la audiencia que cuando no estoy en la radio... me dedico a la actividad docente y bueno, hoy haciendo una actividad referida a eso, en principio a la propia formación docente. Y bueno, exactamente como bien mencionabas, un montón de actividades en la ciudad de Río Cuarto, esta ciudad yo creo, bueno, tan querida por mí, donde también he transitado parte de mi juventud, mi formación universitaria, y que yo siempre digo, tiene tantas, tantas cosas para hacer, de día, de noche, a media tarde, a media mañana, de madrugada. Y en esta cuestión de las cuestiones culturales, bueno, realmente muchísimas ofertas. Vamos a destacar aquellas que tienen que ver con, bueno, que son gratuitas y abiertas al público, con una entrada, bueno, muy accesible. Estas actividades que voy a destacar ahora se van a desarrollar en el Centro Cultural del Andino, la Sala Pinto. Ahora ya estoy comenzando un taller de títeres, ensamblada en el cuerpo del actor, para bueno manipular integrando la máscara y el muñeco del actor al cuerpo del intérprete, Esta clase se está desarrollando, es gratuita, como mencionaba ahí en el Centro Cultural del Andino, en la Sala Pinto. También en la Sala Pinto a las 16 horas, Cecilia Gallardo y Daniel Escalante van a estar brindando una clase a la gorra de folclore, un especial de samba. Luego a las 18 horas, también a cargo de Daniel Escalante, se va a dictar una clase sobre musicalidad y, dinámica y distintas cadencias, eso también a partir de las 18 horas, también en el Centro Cultural Pinto. Y, ya en la sala del Mascaviento se va a estar dictando un taller de trabajo unipersonal del actor, hoy sábado también, en el Mascaviento, a partir de las... Bueno, la verdad que ahora se me chispoteó la hora. No importa, lo que pasa es que es muy movidita, es muy movidito todo lo que estás contando, claro que sí. Y esta noche también, una invitación muy bonita, la Convención Nacional de Danza, a partir de las 21 horas, se realiza esta muestra de coreografías y distintos géneros y estilos musicales, con una entrada general de 100 pesos. Se presenta también el coro juvenil, en esta oportunidad con Canta Historias, el coro juvenil, dos funciones, hoy sábado, 21 y 22 horas, en el Teatrino de la Trapalanda. Y luego también en la Sala del Mascamiento, por la noche, se va a estar presentando Isabel, Muerte y Embarazo, una obra de teatro. Y ahora que ya tengo asistentes, se ha generado asistentes aquí entre los compañeros docentes, mi compañera Raquel, me acompaña otra grisa, la cual quiero invitar, y es lo que va a estar sucediendo mañana por los festejos del Día del Niño. Es una invitación, dice, todo por los chicos. Y mirá qué interesante, Pablo, todas las zonas de la ciudad, va a haber lugares para festejar con juegos, shows, música, chocolate caliente, a partir de las 14:30 hasta las 18 horas, y te digo por todos los lugares de la ciudad, por el Parque del Centro Cívico, por el Centro Cultural del Andino, por el Centro Cultural Ex Matadero, en el Parque Sarmiento, en el IPB Banda Norte, Plaza House, cerca del Registro Civil, Plaza San Cayetano Bimaco, Villa Dálcar, Vecinal Roque Sáenz Peña, Nueva Costanera Norte, ¿no llego? Ciudad Nueva y Casas Novas, y SIC del Barrio Obrero y Plaza de los Niños. En todos esos sectores de la ciudad, en todos esos lugares públicos, se va a estar celebrando entonces el festejo anticipado del Día de Niños con juegos, shows, música y demás. Bueno, mañana. Y te digo una cosa, Florencia, acá estoy con Sofía, con Viviana, con Tincho, Toto y yo, que no hemos perdido nuestra condición de niños, así que mañana en alguno de esos lugares vamos a andar en Río Cuarto, no tengas duda. Sí, porque bueno, la verdad que festejos por toda la ciudad, nosotros así también tendremos por Alpa Corral los festejos hoy, ¿verdad? A partir de las 14:30 allí por el Polideportivo. En el Polideportivo, sí. Correcto. En el Polideportivo, con la invitación de los bomberos, del Centro Cultural, de la Municipalidad, del 88.9, también la invitación hoy para todas las familias de Alpa Corral, de la Unión de los Ríos, de la zona, para acercarse ahí a nuestro festejo. Pero aquí en la ciudad de Río Cuarto, como les decía, particularidad de hacer bien distributiva la cuestión de los festejos. Y por otro lado, quiero mencionar un evento que tiene que ver esta noche también con la presentación de un colectivo teatral. Esto se va a estar desarrollando en Las Hijas de Susú, y es Guachiva Combi Escénica, que también, bueno, en mi parte como actriz, desde el corazón y desde muchas aristas ideológicas, de concepción del arte, de amor al arte, también se ha conformado esta combi escénica, que agrupa excelentes actores que vienen de distintas artes escénicas como el circo, Pachi Falcati, Antonella Frankel, Katy Saxon, Soledad Maluzán, artistas como Mayra del Paco, María Gatica, Gabriel Conti, Bueno, todos ellos presentándose hoy sábado a partir de las 17 horas hasta las 20, con también una entrada general de 100 pesos en la calle Belgrano 462. Buenísimo. Bien, Florencia. Este ha sido... Sí, ha sido un raíz increíble el que nos has ido detallando. Y bueno, también tu presencia a través de esta entrevista telefónica es una manera de extrañarte un poquito menos en esta mañana de la radio. Un abrazo grande y gracias por tu presencia en el programa y ya nos vamos a estar viendo en el curso de la semana. Claro que sí, claro que sí. Un cariño grande a todas las mujeres que están ahí acompañando, también a los masculinos, pero que ya me han dicho que están más tranquilos. Así que bueno, y un cariño a toda la audiencia que nos sigue sábado a sábado. Bueno, un beso grande, un beso grande. Hasta luego. Invitamos a todos los amigos que quieran comunicarse o que nos quieran hacer conocer su parecer acerca de cómo está saliendo el programa. Nuestra vía de comunicación es, como decimos siempre, el 0358-154-232-385 y ya vamos a los auspiciantes y a los sponsors que generosamente nos acompañan en Cuando el Río Suena. Taller Mecánico NGB, de Nicolás Gómez Beco. Mecánica integral, pomería, inyección electrónica, escaneo de todas las marcas en taller o domicilio. Servicio de auxilio mecánico y traslado de vehículos, venta de neumáticos, baterías y accesorios en general. Lo encontrarás en calle Los Olmos sin número, detrás de la estación de servicio en Alpa Corral. Teléfono 0221-154-003374. Te esperamos en Taller Mecánico NGB. Pizzería Los Amigos, la pizzería de Miguel. En Pizzería Los Amigos encontrás 36 variedades de pizzas, empanadas varias y pastas con salsa boloñesa. En Alpa Corral estamos en la tradicional avenida Costanera. Oggi si mangia una buona pizza, buona pizza. Andiamo Pizzería Los Amigos, la pizzería de Miguel. Hacé tu pedido al 033 88 41 15 17. Cuando el río suena, suena el Pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña. Cuando el río suena, suena el Pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña. Bueno, amigos, amigas, ya estamos cerrando este programa de Cuando el Río Suena y como siempre lo hacemos agradeciendo a todos los amigos que nos hacen llegar sus mensajitos. Algunos de ellos, por ejemplo, buen día Radio, buen día Pablo, el paisano serio, acá en sintonía con la radio, con el bebé Rama, claro, con Algarroba y torta, es el mensaje de Fiorella. Qué mal la estamos pasando allá en la Unión de los Ríos, Fiorella, qué mal. Otro mensajito más, amoroso, el Goyo Crespo desde Buenos Aires. que nos dice qué buen banco de suplentes. Claro, él que es profesor de educación física sabe que los equipos se arman siempre con un buen banco de suplentes. Qué buen banco de suplentes, en alusión a que hoy hemos tenido que reemplazar a Florencia, nuestra habitual conductora. Gran partido del paisano serio. Vamos, Goyo, te debo un asado con esto. Hasta la vuelta siempre. Un abrazo. Y otro mensaje, también cariñoso: estoy viajando para Alpa Corral, lamentablemente no los puedo escuchar en este momento. Es Eduardo Remorini de Alpasol, está viajando desde su residencia permanente en Olivero, al lado de Rosario, así que en estos días nos vamos a estar juntando seguramente a compartir alguna comidita y algunos yogures con Eduardo y su familia. De esta manera queremos despedirnos con el programa, recordando que, como dijimos al comienzo, que mañana es una fecha muy importante para la historia de los argentinos, porque la ciudad de Buenos Aires en aquel momento, en 1806 y en 1807, había sido invadida por los ingleses, que habían querido apropiarse de nuestra soberanía, y bajo el mando de Liniers se recuperó lo que se conoce como la Reconquista de Buenos Aires. Y no olvidarnos que el miércoles que viene es un nuevo aniversario, un nuevo cumpleaños de nuestro pueblo, de Alpa Corral. No olvidarnos que hoy y mañana tenemos las celebraciones en el Polideportivo del Día del Niño, que el sábado 19 en el Salón Cristal está el almuerzo de cierre de la semana de aniversario del pueblo, y que el domingo 26, para todos los que son de la zona, no nos olvidemos que es el día de la celebración del santo San Bartolomé de las Sierras, con todas las actividades religiosas y el almuerzo criollo y todas las actividades paisanas que se van a desarrollar ahí en San Bartolomé. Un abrazo grande, y ojalá, ya lo veo acá a Gabriel Salomé, que está como siempre en la continuidad de la programación de la radio en todos los sábados. Hasta la próxima. Gente me señala, ahí va el caravanero, porque vivo de joda, soy guachi mujeriego. Ya todos me conocen, soy el caravanero, me gusta la movida en la noche de soltero. Soy un laburador, no me gusta pedir, y con la mía me salgo a divertir. Soy un trasnochador y un buen bailarín, mientras tenga caravana soy feliz. Caravanero, soy caravanero, le tiro a cualquier hora y vuelvo cuando quiero. Caravanero, soy caravanero, si quieres que te enseñe, subite que te llevo. Caravanero, soy caravanero, escucho el tunga tunga y ya me desespero. Caravanero, soy caravanero, amante de la noche, colores y cuadretera. Le pongo todo al cielo, pa' que esté siempre de noche, porque soy caravanero, esos que son bien de fierro. La trampa de la noche se chamulla en secreto, y la mujer de los amigos se la mira con respeto. Soy un laburador, no me gusta pedir, y con la mía me salgo a divertir. Soy un trasnochador y un buen bailarín, mientras tenga caravana soy feliz. Caravanero, soy caravanero, me tiro a cualquier hora y vuelvo cuando quiero. Quiere que te enseñe, supiste que te llevo. Tranquilo, despacito, Daniel. Vamos, despacito, mono. Arriba las palmitas, los caravaneros. ¡Vamos! ¡Que no golpean las palmitas! Para ser un buen caravanero tenés que tener código. buena y en la mala, ser pulenta de verdad y será respetado en la noche cordobesa y cuartetera con la chapa de la alegría y de la felicidad. Carabanero, soy carabanero, me tiro a cualquier hora y vuelo cuando quiero. Carabanero, soy carabanero, si quieres que te enseñe, súbite que te llevo. Carabanero, soy carabanero, escucho el tunga tunga y ya me desespero. Carabanero, soy carabanero, amante de la noche cuando ves y cuando te da. Sos carabanero, mono, más vale, mona. Yo soy carabanero desde el día que mi vieja me parió. Desde chiquito soy un guacho carabanero. Cuando el río suena, suena el pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña.